Parejo, ¿sí, no? ¡Luciano! Bueno, acá estamos para Rugby de Salta con Alejandro Molinero, entrenador de seleccionado tucumano de rugby. Bueno, Alejandro, ¿qué me podés contar, bueno, de la preparación del seleccionado tucumano de rugby en vistas acá al argentino 2009? Bueno, la verdad, muy bien, venimos trabajando muy bien en lo físico durante todo enero y ya de la primera semana de febrero está la parte técnica específica. La verdad que un buen grupo de aproximadamente 50 jugadores de los mejores de la provincia, con dos seleccionados, el desarrollo y el mayores, lo cual nos permite trabajar mucho mejor en los entrenamientos, mucha competencia sana, ya que los chicos de desarrollo quieren estar en la posibilidad de jugar el mayor, aunque o sea que se trata de dos planteles que, si bien están definidos, son móviles a la hora de si un jugador lesiona o también por cuestión de rendimiento puede bajar o subir uno. Y este fin de semana con sendas victorias ante Noreste y ante seleccionado de San Juan, ¿qué conclusiones sacaste de estos dos partidos? Han servido mucho porque eran prácticas con juego real, así que contra San Juan habíamos quedado un poco preocupados porque en la obtención habíamos tenido problemas, pero después ya el primer tiempo con San Juan estuvimos muy flojos, les quedaba un problema para tener la pelota. En el segundo tiempo corregimos y bueno, creo que el de hoy fue un gran partido de Tucumán. Bueno, también el rival un poco estaba cansado, Noreste, pero igualmente no hay que dar mérito a los jugadores de Tucumán. Creo que hicieron un gran partido. De todas formas, como te digo, son prácticas de mejor entrenamiento de un partido, ¿no? Y cuando en un tipo de campeonato de este tipo, por más que la cancha esté pesada, creo que ha sido muy bueno el balance de fin de semana. Y esta semana, bueno, se preparan para recibir un seleccionado salteño de rugby. Uh-huh. Y bueno, en vista ya del debut contra Mendoza, no sé qué, por último, para concluir la entrevista, ¿qué me podés decir? Sí, bueno, tenemos con Salta. Respetamos mucho Salta, creo que un equipo siempre duro, con mucha gana, mucha actitud hacia el juego. Lo estamos viendo jugar acá y tenemos que formar un plantel con experiencia, pero también con algunos jóvenes. ¡Vos, Juan! ¡Vos, Juan! ¡Vos, Juan! ¡Vos! Esperamos el fin de semana que viene. ¡No! Que se haga un buen partido, que ambos equipos puedan ensayar todas las variantes. Y además ver también ya de definir un montón de cosas el equipo, porque es el último partido antes del debut, ¿cierto? Así que ahí vamos a terminar de definir quizá el 15 titular y los 22 que entran. Después ya el fin de semana que viene, el siguiente, o sea, el 28, vamos a hacer una concentración ahí en el CEDAR, en la cárcel. No, sí. Esto no sale, sí. Sí, no es vivo. En el CEDAR de Tucumán, de dos días, o de tres quizás, de viernes o de domingo. Y ahí vamos a hacer entrenamiento en doble turno, vamos a ver los videos de los rivales, Mendoza, que es el primer rival, y también vamos a hacer juego real, porque nos queremos cuidarnos el último fin de semana. Y bueno, ya después preparar la última semana ya con vista al debut con Mendoza, como siempre lo repito. Este tipo de campeonato argentino, que son tan cortos, solamente nos trazamos metas inmediatas, no más allá de hecho del primer partido, Mendoza, pensamos solamente en Mendoza, y después, recién el día, cuando termine el partido con Mendoza, empezaremos a pensar ya en Salta. Uh-huh. Así que bueno, vamos paso a paso, y bueno, por ahora es que el equipo crezca, definirlo al equipo, y también estamos buscando, como he hecho un proceso de años, ensayar variantes para tratar de sorprender en Argentina. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y bueno, te agradecemos, y bueno, mucha suerte en el torneo argentino 2020. Muchas gracias, y bueno, también Cacho Banega tiene que adelgazar un poco.